Bienvenidos al episodio 286 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el deteriorado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te trata el inexorable avance del tiempo? Pues igual que todo el mundo, ¿no? Inclemente. No hay de otra, Beto. Sí, yo por eso, antes cada cumpleaños solía repetir una tira de Nicolás Gurevich. Separaba a alguien. Despertaba, se asomaba por la ventana, veía el calendario y empezaba a bailar. ¡Oye, es mi cumpleaños! Y era corte A y veías a la muerte con un ábaco de cuentas pasando una más. Excelente. Una muerte... no sé, nada más ya se me olvidó de dónde era el ábaco, Beto. Lo sabía, pero ya no me acuerdo. En fin. Ah, pues es que hay distintos tipos de ábaco y variantes de ábacos. No, sí sé, pero ¿quién inventó el ábaco? No me puedo acordar. En fin. Los chinos, ¿no? Puede ser. ¿Para qué te lo voy a discutir si estoy admitiendo que no lo sé? ¿Cómo te voy a decir lo contrario? Oh, es para comprometerte, que digas algo y luego te equivocaste. ¿No? Sí. En fin, Beto. ¿Qué te parece si empezamos rápidamente a responder preguntas? ¿Ya viste The Batman o todavía tenemos que esperar para comentarlo? ¿The Batman qué es eso? Esa película que se ha hecho bastante popular, Beto. Ah, no, yo sigo sin ir al cine. Ok. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas? ¿Llegaron algunas preguntas en Twitter? Sí, vi que tenemos un puñado por allá. Bueno, ni siquiera un puñado. No nos alcanzan para llenar los dedos de una mano. Depende de qué criatura. ¿Cuántos dedos tiene esa criatura, Beto? No. Pero si es el puñado, es el puño cerrado, pero lo tenemos tan apretado que no caben suficientes. No. Yo digo que si somos extraterrestres que tengan tres dedos, tenemos un puñado, Beto. Es que puñado significa que te quepa en un puño. Entonces, si están cerrados los dedos, no importa cuántos dedos tengas. Más bien, es un puño muy apretado. Okay. Héctor McCoy. Mientras las series de Daredevil, Jessica Jones y demás seguían en Netflix, Beto veía con pocas posibilidades de que Disney desarrollara temporadas de continuación. Ahora que estarán en Disney Plus, ¿crees que lo harán? ¿O que sea un soft reboot? ¡Saludos! Yo creo que es un soft reboot. Van a integrar personajes en otras partes. A lo mejor de alguna de las series consideran que haya lo suficiente como para revivirlas. Que yo creo que si ese fuera el caso, probablemente Daredevil es quien tenga más probabilidades de que revivan la serie, a no ser que decidan llevárselo al cine, ¿no? Pero yo creo que más bien va a ser un soft reboot, va a ser de vamos a integrarlos en otras historias. Entonces, pues será cosa de ir viendo quiénes aparecen en algunas otras partes de la franquicia, ya sea en otras películas o en otras series. También tiene que ver con el tono de las historias, porque más allá de que exista o no el interés, claramente Disney no está a favor de hacer productos con clasificación R, entonces imagino que existe la posibilidad de que las hagan a través de Star Plus, o que las moderen, o que utilicen a los personajes que se puedan desarrollar a través de series un poquito menos violentas, o no sé. Que se puedan suavizar un poco. Yo creo que Daredevil funciona en todos los espectros de la clasificación. Así que podría ser Daredevil, yo creo que sin problemas. Punisher ya sería más complicado. Se ha hecho, pero no se ha hecho bien. Es que ahí el tema es que ahora que se hizo el anuncio de que... para cuando estén estudiando esto ya estarán las series disponibles en las plataformas de Disney, dependiendo en qué país estén. En nuestro caso... Todavía no estamos seguros en cuál de las dos va a caer, pero en Estados Unidos y Canadá van a aparecer en Disney Plus, que mucha gente decía es que lo más probable es que las vayan a poner en Hulu, y lo que hicieron fue que junto con ese anuncio dijeron que en Disney Plus aparte con esas series va a debutar un control parental. Entonces, si se suponía que no ibas a tener material de clasificaciones más altas en la plataforma, el hecho de que incluyas un control parental quiere decir que ahora ya lo va a ver. Y también dicen que el contenido de Moon Knight, por ejemplo, es muy similar en tono a lo que eran las series de Netflix. Entonces habrá que ver si es que va a haber un cambio en esa política o cuál es el plan yendo rumbo al futuro. Porque sí llama la atención que de repente vayan a poner series que eran clasificación R, porque Punisher también va a aparecer dentro de Disney Plus en Estados Unidos y Canadá. Acá yo todavía no he visto ningún anuncio oficial, y acá siguen especulando que va a ser en Star, pero no sé, porque si le vas a poner un control para entrar a Disney, entonces ¿por qué la insistencia en tener dos plataformas? Puede ser, es otra alternativa también, no lo había pensado, Beto. Sí, pero digo, ya lo anunciaron, al menos para Estados Unidos, Canadá y me parece que también el Reino Unido. Van a Disney Plus y con la inclusión de un control parental. Entonces, no sé. Más bien será cosa de esperar a ver cuál es el tema por ahí. Porque tanto Kevin Feige como por ahí Oscar Isaac y alguno de los productores de la serie dijeron que Moon Knight en tono es muy similar a lo que habían hecho con las series de Netflix. Entonces, habrá que ver exactamente cuáles son los planes. Ok. Martín Iván. Este es un mensaje de la Resistencia. ¿Qué ha pasado con Sandman? ¿Sigue la relectura de Esteban? No, llegué hasta donde comenté, pero pretendo seguir más adelante. Creo que ya cubrí lo que iba a cubrir la primera temporada de Sandman, así que se me quitó la angustia, así que es probable que me demore un tanto en seguir leyendo el resto de los tomos. Y si te dicen que no es una adaptación tal cual y que va a incluir cosas posteriores, ¿qué vas a hacer? ¿Tener que leerlo entero? No sé, Beto. Puede que sí, puede que no. Ya veremos qué pasa. Okay. Por otra parte, me gustaría saber su opinión sobre King in Black. ¿Vale la pena toda la etapa de Donny Cates en Venom? Dijo Run, pero no me gusta decir Run, Beto, ni siquiera leyéndolo. Es que no hay un equivalente que se entienda en el contexto, ¿no? Mucha gente usa corrida, que creo que probablemente sea lo más cercano. No, no tiene sentido. Es una traducción literal. Yo digo que etapa es la traducción correcta. Porque se entiende en español. No sé. Funciona, pero no me parece que sea óptimo. Se ha usado por mucho tiempo, así que yo creo que es el equivalente. No es una traducción exacta para nada, pero implica un significado similar. De todos modos usamos tanto Spanglish con tantas cosas, en particular cuando tiene que ver con el entretenimiento, que no lo veo tan mal. Ustedes. A mí no me gusta. ¿Ustedes? ¿Cómo le dices un crossover, Esteban? Crossover. Gracias. Así es de que, para responder la pregunta, King in Black es entretenida y sobre el ron de Donny Cates en Venom, yo creo que más bien depende qué tanta tolerancia o gusto le tengas a Venom. Hay gente que no lo soporta, entonces pues si no te gusta el personaje, por muy buena que sea la historia, es una historia buena en el contexto del personaje. Entonces si no te importa Venom, por mucho que alguien te diga que la historia está bien, probablemente no te va a gustar para nada. Entonces en ese sentido yo creo que sería como, habría que verlo. Si eres fan de Venom o te interesan algunas de las series del personaje, es muy probable que disfrutes todo lo que hizo Donny Cates con él. Pero si no, pues realmente no tiene mucho sentido que te acerques. Y en cuanto a King in Black, pues era como darle un poquito más de congruencia y coherencia a la idea del origen de los simbiontes y la forma en la que funcionan dentro de eso. Marvel es una historia típica de invasión extraterrestre con unas fuerzas enormemente poderosas y en ese sentido es muy entretenida, hasta cierto punto predecible, tiene algunas cosas interesantes por ahí de los tie-ins, sí les recomiendo que le echen un vistazo al de Thunderbolts, por ejemplo, que fue una miniserie, pero en general es eso, entretenida no más allá, pero sí dependerá mucho de qué tanto les interesen Venom y el resto de los simbiontes del universo Marvel. Sí. A mí no me gustó, de hecho no la terminé de leer, principalmente porque no me gustó el dibujo. ¿Cómo se llama Beto? Scotty. No, no. El de Venom, el artista principal era Ryan Stegman. Ryan Stegman, que es como. Yo creo que puedes trazar la influencia de Todd McFarlane al dibujo de Ryan Stegman. A mí no, la verdad es que no me gustó para nada, no me gustó tampoco el color. Creo que es a propósito, eso sí, pero no me gustó visualmente la serie. Y me terminó agotando. Además que se transforma en este típico, típica esta historia de majamama cósmica donde al final lo bueno ganan, de alguna forma. Así que no me gustó. Sí, a eso es a lo que me refiero. Pero a ti jamás te ha interesado Venom. No, y creo que jamás me va a interesar, salvo las películas, que como he dicho ya un par de veces, me resultan entretenidas. Curiosamente, yo le encuentro algunos atractivos al personaje sin ser fan. Por eso me la encontré entretenida. Creo que hicieron cosas interesantes en toda esa etapa de Donny Cates al frente de la serie. Y no tengo ni siquiera curiosidad por ver las películas. Así es de que no sé si algún día las veré. Ok. Bueno, mientras nadie nos solicite que las comentes tú, Beto, no hay problema porque yo ya las comenté. Sí, que por las respuestas, creo que en realidad la tendencia general es a que a la gente no le gusta y no le interesa en lo más mínimo, así es de aquí. Lo dudo mucho. Sí, yo diría que la gente común y corriente que no tiene idea de cómics, pero le gustan las películas de cómics, la disfrutó bastante. La gente que tiene más conocimiento de cómics, no. Por lo menos esa es mi experiencia limitada en un campo reducido de personas, pero puedo inferir eso. Ok, ¿qué más tenemos? La última pregunta que nos queda, Beto, es, hasta donde yo sé, de Diego Bryson, que pregunta, ¿pueden recomendar cómics que al acabarlos de leer te dejen con la sensación de que Batman es realmente el mejor detective del mundo? Uy. Está difícil. Eso no ocurre desde los años de Alan Grant y Doug Monch en los títulos de Batman. A la gente se le olvidó que era un detective. Es más fácil salir a golpear gente y gritarle ¿dónde está? Y todo el mundo se quedó con esa versión de Batman. ¡Júrame a mí! El detective quedó sepultado por el Gotham Batman. Ya no hay más. Sí. No sé si exactamente el Gotham Batman o tal vez Oracle. Creo que Oracle fue un poco el elemento que le facilitó tanto el tema del desarrollo de la acción que terminaron desechando la parte detectivesca. Y como dice Beto, yo no recuerdo a nadie más que lo haya escrito como detective. Tal vez la última historia de detective que recuerdo es una de Scott Snyder que se llama... ¿cómo se llama, Beto? Si supiera de cuál estás hablando, te diría. Con Dick Grayson como Batman en Detective Comics, antes de que empezara los New 52. ¿En Black Mirror? Black Mirror. Tal vez la última historia de detective que recuerdo de Batman... Porque hay otras donde técnicamente es detective, pero en realidad el proceso detectivesco es un tanto... simplón. Y para atrás... Que creo que es Snyder, que antes de los New 52 estaba en Detective y después en Batman. Creo que él en su etapa sí respetaba todavía un poquito ese aspecto del detective, ¿no? Como que sí pensaban todavía en hacer la división entre en Batman son las historias de superhéroe y en Detective las historias de detective. Pero sí, desde entonces no creo... Greg Rucka en Detective Comics también era detectivesca. ¿Por qué él y Brubaker también había hecho esa distinción? Que tenían un tono ligeramente distinto las dos series. Pero fuera de ellos, realmente... Creo que de los nuevos 52 para acá, absolutamente nadie se acuerda de que se suponía que era un detective. No, incluso Detective y Batman son virtualmente indistinguibles en estilo. No significa que sean malas, pero... Podrían ponerles un murcielaguito numerado y tener una serie semanal en todas las series y nadie notaría la diferencia. Casi, pero diría que la mayor diferencia es que Detective, por lo menos hasta donde me quedé yo, que como dije la otra vez, estoy atrasado unos 2 años más o menos en lectura, Detective incluía a la Batifamilia de manera más extensa. Sí, porque hay algunas historias donde sí te lo presentan como detective, pero no son buenas y tampoco nada que digas, ah, sí, qué buen detective es. Sí, justamente porque... Porque por ahí vas a llegar a decirnos, ¿en Josh? Y pues no, la primera persona que me diga Hosh en mi cara se va a llevar un zape. Entonces no lo hagan, por favor. Hola. Bueno, Heart of Hush tal vez podría ser. Esa es más detectivesca, pero es posterior a Hush, es otra historia. Con el mismo personaje, sí. ¿Qué es a quién la escribe? ¿Paul Dini, creo que era? Creo que sí. Y hay otras etapas, por ejemplo, la de Jude Winnick, que escribe algunas historias que son detectivescas, pero no son buenas. Entonces, cuando le pones el requisito de que te hagan pensar de que es el mejor detective del mundo, yo me iría a los cómics que no sé si te van a degustar de los 70, de Denny O'Neill, Neil Adams, etcétera, porque era el Batman trotamundos, un poco James Bond, un poco detective, pero por algo le decían detective, se notaba un poco en las historias. En fin. Ese tipo de historias antiguas gozaban un poco más de ese tema porque también, digamos que las historias de Batman se han vuelto demasiado grandes, demasiado grandilocuentes, siempre se está tratando de salvar a Ciudad Gótica, como que no tiene historia más mundana, entonces la gran mayoría de los villanos se han transformado todos en el mismo villano, en el Joker, con pequeñas variantes. Pero antes, esa era lo interesante de la galería de villanos de Batman, era que permitía contar distintos tipos de historias. Y se perdió, yo diría que eso se perdió hace ya un par de décadas. pero se nota mucho, por ejemplo, en el Detective Comics de Alan Grant, donde era muy distinta una historia de Batman con Scarface, de una historia de Batman con Clayface, con etcétera. Tenían todo un tono distinto y buscaba el escritor presentar algún grado de reflexión en la historia. Entonces, te quedas con algo. Pero no es que las historias de ahora no te dejen nada, pero son muy distintas en estructura. De partida son muchísimo más largas. Las historias de Alan Grant, la mayoría eran de una parte, dos partes. Autocontenidas. Sí, entonces tenías algo nuevo todos los meses. Es muy distinto al estilo de cómo se escribe actualmente, que todas las historias son 4 o 6 partes. ¿Sabes quién también sí respetaba un poquito la esencia del detective? Grant Morrison. Ok. Antes de Batman Rip, cuando apareció la organización esta de Black Globe. Va a reclamar a André. Cuando está con los estos y este grupo de vigilantes y jóvenes. Y es una historia en la que también es como investigar un asesinato porque encuentran un asesino y empiezan a pensar que le recuerda lo que pasó con Joe Chill y sus padres. Ok, ¿y esa historia donde se juntan los Batman of the World? Esa, ¿no? Sí, es que fue parte, ya ves que Morrison es de los que todavía tiene la noción de que te cuenta una historia, pero esa historia te empieza a sembrar semillas para siempre, entonces se van hilando, pero sí, parte de ese, dentro de esa misma etapa, justamente. No sé si en las colecciones lo hayan marcado de alguna forma, porque la historia creo que la habían puesto así, como de Black Globe, que era la organización secreta criminal a la que terminan buscando, entonces probablemente así es como la puedan encontrar, como Batman de Black Globe, o en los tomos de Complete Batman by Grant Morrison. De Black Glove, sí. El guante negro. Ok. Bueno, ahí te dimos varias recomendaciones, así que si necesitas algo más exacto, puedes volver a preguntar. Beto, ¿qué tenemos en Discord? En Discord tenemos un montón de preguntas sueltas que van para un lado y para el otro. Empezamos con Tío Koi. ¿Qué opinan del arte de Mike Zeck? Muy bonito, muy talentoso. Y muy efectivo. Creo que es de esos artistas que también pasó por su etapa de modificación de su estilo, ¿no? Como que cuando estaba haciendo cosas, sobre todo para Marvel, lo reprimieron un poco con la forma de mostrar una voz propia y después poco a poco fue alterándose, volviéndose un poquito más, usando una mayor síntesis gráfica, ¿no? Un trazo más suelto y demás. Entonces, en particular, cuando son historias de crimen, me gusta mucho de lo que hace este artista, pero sí me parece que es un gran artista que también es de esos que a veces te sorprende que no sea más famoso o más reconocido. Yo creo que fue bastante famoso y reconocido, pero hace mucho tiempo, en los 80, tal vez no perduró tanto esa fama y ese reconocimiento, pero sí, fue bastante cotizado y reconocido en su época. Me refiero a que si le preguntas a alguien, todo el mundo lo que sigue usando como referencia para hablar de Mike Zeck es Secret Wars. Sí. Y digo, habría que hablar de su Master of Kung Fu, de su Punisher, de las cosas que hizo en Batman, y de Kraven's Last Hunt, obviamente, y de algunas de las cosas que hizo por ahí ya por su cuenta, ¿no? Por ahí hay una miniserie que se llamaba Damned, que creo que es con Steven Grant, muy buena. Pero en Batman, aparte de la... De las portadas, ¿qué hizo en Batman? En Batman hizo historias cortas, hizo un arco en Legends of the Dark Knight que se llama Criminal, que es muy muy bueno. Ajá. Y en algunas de las antologías contribuyó por ahí con historias cortas. Sí, porque yo recuerdo que lo que en su momento más, con lo que se hizo más aspaviento fue con las portadas de Ten Nights of the Beast, 10 Noches de la Bestia. Pero no recuerdo alguna historia importante de Batman dibujada por Mike Zeck. No, pues digo, Criminal, que creo que son dos partes nada más, que es en la que termina Batman encerrado en Blackgate bajo la identidad de Matches Malum, que es bastante bueno. No la he leído. Y no me acuerdo quién escribe. Probablemente sea Steven Grant, que era su colaborador más habitual en aquella época, y con quien hizo una miniserie en Image que se llamaba Damned, Maldito, que es también de crimen, que me parece que es bastante buena. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después lo tenemos de JJ2049. ¿Han leído Spider-Man Legacy of Evil? El arte de Marta Xeria me pareció un tanto rara, pero me gusta su estilo. Muy de los noventas. No. Incluso anterior, pero... Sí, tiene un estilo muy, muy peculiar, pero en los 90 creo que lo que hacía era que de repente exageraba aún más la anatomía, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el trabajo de Mark, que aparte es un tipazo. Sí, fue como el intento de actualizarse al espíritu de los tiempos. Sí, algo que hicieron muchos artistas, algunos con más fortuna que otros. Steve Grant y Mike Zeck, justamente. Ya, que era su colaborador más habitual. Legends of Dark Knight, número 70. Sí, creo que eran en el 69 y 70, si no mal recuerdo. Ok. Recuerdo esta portada, recuerdo haberla visto, pero no lo leí. Sí, sería eso, Beto. No tengo mucho más que comentar de Mark Teixeira porque no he leído muchos cómics que haya dibujado él. No puedo recordar con qué fue que se hizo famoso. Probablemente con Ghost Rider fue el título que lo lanzó a la propiedad, reemplazando a Javier Saltares. Después estuvo una etapa más o menos larga en Wolverine. Cuando se fundó Image, hizo algunas cosas en Union, dentro de lo que era Wildstorm. Y después volvió a hacer cosas de Ghost Rider cuando regresó a Marvel. Y en otras compañías hizo cosas de Vampirella y de Jonah Hex. Hizo por ahí un anual de Swamp Thing. Sabertooth, la miniserie del 93. Sí, también. La serie de Moon Knight de los 90. Ah, también cuando lo de Marvel Knights dibujó algunos números de Black Panther, de los que sea Christopher Priest. Ok. Christopher Priest, antes conocido como James Owsley. También llegó a dibujar Punisher, pero no sé qué tanto tiempo. creo que fue poco. Es un puñado de números nada más. Y creo que era en War Journal, no en la serie regular. Cuando Punisher tenía muchas series allá en los 90. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos del mismo JJ 2049. ¿Qué pasó con Hank Pym después de que Logan lo mató en Age of Ultron? No he estado al tanto de él. Mira, una novela gráfica que yo leí y que recuerdo apenas, porque no me gustó mucho, que se llama Avengers Rage of Ultron. Escrita por Rick Remender con dibujo de Jeromo Peña y Pepe Larraz. Esto apareció en 2015, pero imagino que se empezó a escribir bastante antes. Y es una historia donde básicamente fusionan a Ultron con Hank Pym. En esa historia, él detiene o salva al día, detiene un ataque de Ultron. Y después se va. Y se va... No recuerdo si fue al lado... al lado azul de la luna o a otro lado, y empezó como a desarrollarse como algo así como un híbrido de inteligencia artificial con ser humano. Después recuerdo que apareció brevemente en una historia más de los Avengers, y después de eso nada. Así que estoy tan perdido como tú con Hank Pym. Diría que el personaje es medio inutilizable en los cómics, está demasiado destruido, por decirlo de alguna forma, entre el abuso físico contra Wanda, o sea, no Wanda, contra Janet, y otros problemas relacionados con Ultron y otras cosas. El personaje básicamente no se volvió medio irrescatable, diría yo. Sí, ya tenía un largo historial de cuestiones problemáticas que sean difícil y volver a emplearlo, ¿no? Básicamente lo transformaron en algo así como... Yo diría que lo más parecido podría ser Moon Knight. No exactamente, pero es un tipo con graves trastornos mentales. Entonces, lo más interesante que hacen con Hank Pym es hacer que vuelva donde los Avengers, le vuelvan a dar otra oportunidad y luego Hank Pym tenga una recaída, vuelva a tener otro episodio... vuelva a crear alguna amenaza gigantesca y lo tengan que detener los Avengers, que al final lo perdonan, le dicen, bueno, si necesitan nuestra ayuda, vuelven 2 años más y haz otro arco argumental donde te recuperas para luego volver a fracasar. Entonces no es mucho lo que se ha hecho con el personaje, siempre está ahí como bajo la amenaza de que en algún momento va a sucumbir a sus peores instintos. Creo que lo último largo que recuerdo que hicieron con Hank Pym, puedo estar equivocado, pero me parece que fue Avengers Academy o Young Avengers, que era uno de los profesores de los alumnos. Pero aparte de eso, no recuerdo nada tan importante que hayan hecho con el personaje. Sí, debe ser lo último. Además, me está tratando de acordar, pero en la novela gráfica que decías, ¿no al final revelan que en realidad sí está muerto? Que se supone que nada más es Ultron imitando la personalidad de... O sea, puede ser, Beto, porque no lo recuerdo bien, pero yo recuerdo que tenían esa imagen en la que era como Ultron poseído, pero por la mente de Hank Pym. Algo así, como que quedaba la psiqui, la mente o la esencia de Hank Pym, que era la que lograba controlar a Ultron, para que Ultron no, digamos, no destruyera a los Avengers y al mundo de paso, sino que él como que carga con esa responsabilidad, hace un poco un sacrificio, pero como dije, el personaje es medio insalvable en la actualidad. Sí, que lo intentaron varias veces, ¿no? La etapa en la que fue el científico supremo de la Tierra probablemente haya sido el intento más sólido por tratar de rehabilitarlo, pero después de eso, sí, volvió a caer en las prácticas de, ok, ¿y ahora qué hacemos con él? Sí, porque ¿qué otro personaje estuvo así de mal? Yo diría que se me ocurren dos. Uno es Vision y el otro es Captain Marvel. De Marvel, digamos. Captain Marvel, digamos que mayormente lo recuperaron. El único Captain Marvel que existe, Esteban. Y Vision... es como que se les olvidó todo lo que pasó con Vision entre... más o menos entre 1990 y 2015, por ahí. Hicieron como que seguíamos con el mismo Vision. No se les olvidó. Lo que pasa es que revisaron lo que habían hecho y dijeron, vamos a hacer de cuenta que nada de esto pasó y empezamos de nuevo, ¿ok? Sí, básicamente. Bueno, la historia de Tom King yo creo que igual le echa a perder un poco al personaje, pero nuevamente han vendido el recopilatorio, pero no han hecho tan patente esa versión del personaje en los cómics, así que... Yo por eso insisto, lo he dicho muchas veces, lo diré de nuevo, olvídense de la maldita continuidad y dejen que los autores cuenten historias, ya, al diablo. Ok, ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Cristian Baca. Saludos, comunidad Comicverso. Es una de esas preguntas que tanto les gusta. ¿Cuál es su top de Ed Brubaker? Top de Ed Brubaker. Esto ya lo respondimos hace poco. Hablamos de Fatal, Velvet, de Scene of the Crime, en fin. Todas estas historias de las que siempre hablamos cuando hablamos de Brubaker. Sí, que aparte yo insisto, de Brubaker siempre va a ser de bueno para arriba. Casi cualquier cosa que agarres es buena, entonces no le veo mucho caso a tratar de convertirlo en un ranking. Sí, tal vez lo más malo que podrías agarrar y que aún así no es malo son sus cómics de X-Men. Sí, y no son malos, por eso digo, es de bueno para arriba. Más bien ahí es que tanto te quieres meter en los problemas de continuidad de ese periodo en particular de los X-Men, que de por sí siempre son complicados, pero más allá de eso, no. ¿Qué no tanto quieres saber de Son of Vulcan? ¿Qué tanto te importa el Tercer Summers? Sí, que... Pues incluso en esa época, creo que en esa época lo que estaban tratando era justamente tratar de romper un poquito temas de continuidad y eso alienó a mucha gente, pero pues estarías escribiendo a Steven T. Siegel, a Ed Brubaker, a Matt Fraction y Kieron Gillen haciendo los cómics de X-Men. Entonces hay muchos fans que no les gustan, pero son buenas historias. A lo mejor no se parecen a nada que me han visto antes o a la forma en la que acostumbraban a escribirlos, pero en general hay bastante buenas historias en ese periodo. Pero sí, casi cualquier cosa que escriba Brubaker es, puede decir, como recomendación a ciegas. Está bien hecho. Ok, Beto, interrumpamos la respuesta de preguntas para comentar algún cómic. ¿Qué leíste esta semana? Y pues dentro de las cosas que me llamaba la atención, leí un cómic en el que no tuve que leer nada, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Ok, ¿cuál? Y hace un par de semanas se lanzó la nueva serie de Cy Spurrier y Matías Vergara, que se llama Step by Bloody Step. Ok. Que es un cómic extra largo en cuestión de páginas y tiene la peculiaridad de que no tiene textos. Aparecen por ahí unos intentos de texto porque ves a algunos personajes, pero está con símbolos porque no entiendes el idioma en el que hablan. Entonces es una de estas cosas que yo insisto, por eso me molesta cuando la gente dice, ah, lo lees bien rápido porque no tiene textos. Pues entonces no sabes leer cómics, me dijo. Eso no funciona así. Leer un cómic implica el absorber toda la información que te están alimentando de forma visual. Y pues aquí todo empieza con un gigante que primero no entiende si es una armadura o un robot, y dentro de su mano tiene una niña. Y están en un paraje desolado y en medio de una nevada. Y lo que ves es un viaje. El gigante va con la niña aparentemente recorriendo este paraje, enfrentando criaturas ahí extrañas. Después se cruzan con algunos seres humanos, pero se mantienen aislados. Y pues lo que tenemos en este primer número es eso. Es como empezar a mostrarte un poquito que entiendas que este mundo no es la Tierra como la conocemos. Al menos no en el presente. Es un entorno fantástico. Por lo que te dan a entender por las criaturas, y ya conforme avanza la historia te das cuenta de que no es un robot, sino que es un gigante en una armadura. Y lo que hace este número es que a partir de solamente imágenes te va tratando de retratar un poco la relación que existe entre la niña y el gigante, y no terminas de entender cuál es el objeto de su viaje o su recorrido y por qué el gigante insiste en que ella no tenga contacto con nadie más. Pero vamos, es la clase de cosa que no puedes hablar mucho de lo que pasa con la historia, porque más bien es que experimentes el gran trabajo narrativo que están haciendo aquí. Es una colaboración donde se nota ya el nivel de confianza que existe entre Spurrier y Vergara, de que el escritor tenga la suficiente confianza de decir, ok, todo esto se puede contar sin que yo tenga que poner una sola palabra en la página. Y la verdad es que es un cómic muy muy bonito, es muy atractivo el trabajo que están haciendo en esta serie. Y insisto, no conté las páginas, pero es, yo creo que casi del doble de la duración de un número normal. No sé si todos los números de la serie van a ser iguales. Lo anunciaron como una serie regular, o sea, continua. No sé si tengan un final planeado, pero esta primera entrega me gustó mucho el trabajo que están haciendo. El arte de Martínez Vergara es complementado por también su colaborador habitual en los últimos años, que es Mateus López, y la verdad es que es un cómic de fantasía bastante bonito. Es algo que la verdad es que les recomiendo que le echen un vistazo. Tiene un trabajo de esos que te ayudan a apreciar cómo funciona la narrativa gráfica y entender que los cómics tienen su propio lenguaje, más allá de que sea una mezcla de imágenes y palabras. Y la forma de narrar historias de una forma visual es algo que creo que mucha gente a veces da por sentado, como que nada más es como si los dibujitos fueran el acompañante de la historia o no fuese una mezcla de ambos. Y aquí me parece que la habilidad para contar una historia sin usar palabras es algo que siempre he admirado cuando alguien logra hacerlo y de una forma que funciona. Y en este caso Spurir y Vergara lo hacen de muy buena forma. Apenas apareció el primer número, esto apareció a finales de febrero y si no mal recuerdo aparecerá por ahí de la tercera semana de marzo, es decir, la próxima semana, el segundo número. Pero vale mucho la pena, si le pone echar un ojo, se los recomiendo bastante. Step by Bloody Step de Sai Spurir y Marías Vergara con Mateus López. Ok, suena bien, Beto. ¿Y que logren contar todo eso solo con imágenes? Sí. Sí, sobre todo la parte de la exposición es más compleja de hacer, si no tienes, o si deciden no utilizar texto. Sí, cuando lo anunciaron dijeron que no iba a haber textos en la serie. Yo creo que por ahí aparecen algunos otros seres humanos, pero todo te lo ponen más que otra cosa con el lenguaje corporal. Algunas señas que hacen y hay algunos globos de texto, pero tienen símbolos, entonces a no ser que esos símbolos más adelante vayan a ir cobrando significado así como para que descifres el código, pues no hace mucha falta. Y un recurso que está empleando mucho Matías Vergara es de repente utilizar un diseño peculiar de páginas, de meter algunas viñetas más pequeñas insertadas dentro de otras para poner énfasis en alguna parte de la acción o lo que sea, pero es un muy muy buen trabajo narrativo de parte de ambos autores. Ok, Beto. ¿Tienes algún otro cómic que comentar? Y no, cómic, como tal. No, para que lo comentes al tiro, pero ok, no, ninguno. Ok, yo leí Amenacé y finalmente cumplí, leí Newborn, el cómic escrito por Chip Zdarsky con dibujos de Jacob Phillips, el talentoso hijo de Sean Phillips. Y la premisa, Beto, no sé si sabes cuál es la premisa de este cómic. No sé si la premisa completa, nada más vi el comunicado de prensa cuando dieron la generalidad. Ok, bueno, la premisa es que el personaje protagónico, Newborn, que es el apellido de este detective, es un ex policía que se retiró y empezó a trabajar para la mafia. Pero no para una mafia en particular, sino que para todas las mafias. Se transformó en el detective de las mafias. Y el objetivo de este detective es mantener la paz entre las distintas mafias, debido a que cuando alguien muere, de los italianos, de los irlandeses, de los rusos, de los chinos, etcétera, de las triadas o de los yakuza, lo llaman a él para investigar qué pasó, por qué murió, y de esa forma encontrar un culpable determinado, si ese culpable efectivamente pertenece o no, pertenece a alguna de las otras mafias, puede desencadenar o no una guerra entre pandillas o una guerra entre mafias. Entonces, justamente para evitar esas situaciones extremas de derrame de sangre dentro de la ciudad, las distintas mafias han llegado a este acuerdo de llamarlo a él para que él resuelva estos casos. Y él es un detective bien, bien especial, tiene una personalidad muy parca, es muy seco, muy frío, muy calculador. Pero es muy eficiente, muy bueno en su trabajo. Entonces, con pocos datos se da cuenta inmediatamente de qué está pasando y cómo puede averiguar lo que necesita. Así que las historias se desarrollan como historias unitarias, con una columna vertebral que las une, que tiene que ver con la incorporación de una ayudante dentro del equipo de trabajo. O sea, se transforma en un equipo de trabajo, pero el tipo igual requiere el apoyo de algunas personas, tiene un chofer, etc. Y ella en particular es los ojos del espectador, va tratando de descifrar de qué manera funciona este sistema, cómo es este tipo, si puede confiar o no en él, si se está aprovechando de ella o no. Pero le ofrece una buena cantidad de dinero como para que sea su ayudante, aprendiz, y ella finalmente accede, principalmente porque el trabajo le resulta imposiblemente tentador. O sea, la idea de estar involucrada en este mundo o submundo al que nadie tiene acceso, enterarse de todos sus secretos y además ganar dinero en el proceso, por peligroso que suene, a ella le resulta atractivo. Y el personaje se va complicando, su posición es un tanto incómoda. Por un lado lo resienten sus ex compañeros de trabajo y la policía, que ha accedido básicamente a que él funcione y él pueda ingresar libremente en los escenarios donde ocurren estos crímenes entre mafias. e investigar los casos a cambio de poder entregarle los resultados a la policía y evitar estas guerras en lo posible. Cuando una aclaración es más efectiva o es suficiente, a cambio de evitar un conflicto más grave. Diría que la mayoría de estas historias son muy entretenidas, están contadas al estilo. Guardan un poco de similitud hasta cierto punto con Columbo, podría ser. Con un contexto un poco bastante más oscuro y un personaje que tiene cero carisma, o ese es el carisma que tiene, que es no tener carisma. Pero tiene esa característica de ir descifrando los problemas o las cosas que ocurrieron y dar su resolución al final de cada nuevo episodio. Y como dije, los problemas se van acumulando y van generando que la historia cambie a medida que van avanzando los números. No es exactamente un arco argumental, pero sí se van sumando eventos que es importante que uno vaya manteniendo presente mientras va avanzando la serie. Han aparecido cuatro números y la serie, por supuesto, sigue. Ya está anunciado, creo que hasta el número 7 u 8 y está muy, muy bien la serie. Yo la recomiendo absolutamente. Está muy, muy entretenida, muy interesante. El arte de Jacob Phillips es muy reminiscente del de Sean Phillips. Diría que es un poquito más tosco. Pero este tipo es bastante rápido y es muy joven, así que yo creo que también se está haciendo cargo del color, así que el color y el rotulado. Así que en un par de años, 5 años más, tal vez se transforme. Ya es un buen artista, pero yo creo que en 5 años más va a ser un artista extraordinario. Sí, se le ha notado crecimiento en lo que ha hecho hasta ahora. A mí me llama mucho la atención, sobre todo, que anunciaron que va a haber historias de complemento que se van a ir serializando. Entonces, si no me equivoco, con el cuarto número concluyó la primera, que aparte es de una escritora de la que he escuchado maravillas y no he leído nada, que es Nadia Shamás. No me acuerdo con quién dibuja, es alguien también y que tiene nombre musulmán. Sí, lo olvidé completamente, pero es cierto lo que estás diciendo, Beto. Sí, porque fueron de las cosas que me llamaron la atención del anuncio. Si no mal recuerdo, la segunda historia la va a escribir Casey Gill y no recuerdo quién va a dibujar aquella, pero es de las cosas que me llaman mucho la atención, además de que Starsky anda en llamas, ¿no? Todo lo que está haciendo desde hace unos años tiene un nivel de calidad muy, muy bueno. Entonces, pues sí, habrá que ver qué tal va esto, cómo evoluciona la serie. Yo estaba esperando a ver si había anuncios de TPS para ver cómo está lo de los arcos, pero creo que hasta ahora no han anunciado cómo se va a coleccionar, entonces no sé cómo vaya a estar el asunto. Sí, mira, la historia de complemento es marcadamente un arco, porque culmina en el número 4, pero la historia principal no te diría que terminó ni que quedó inconclusa, porque son mayormente unitarias. Así que por ese lado es un cómic que puedes leer, no en desorden, pero lo puedes leer sin problema, no requiere que tengas que estar teniendo presente tantos elementos para irlo leyendo. O sea, es un cómic que se presta bien para leerlo mensualmente en lugar de acumular episodios en caso que eso sea una preocupación. Pero si de todas maneras quieres esperar los trade paperback, es un tema ya personal de cómo quiere uno disfrutar la lectura. Así que no hay ningún problema en que uno haga una cosa u otra. Ok, bueno, ya ahora que ya hay números suficientes, creo que ya puedo ir a echar un vistazo entonces, porque a veces sí me frustra ir y leer un primer número y no encontrar más. Lo hice con Step by Blood Step porque sabía que era extra largo, pero normalmente no me gusta leer números sueltos. Este es un buen cómic para leer números sueltos. Te deja una conclusión satisfactoria al final de cada número. Ok, eso es bueno. Sí. Ok, Beto, ¿qué otras preguntas tenemos en nuestro Discord? Tío Koi, ¿qué opinan o pueden comentar de lo que está sucediendo con el nuevo print de JLA Avengers? No comentamos nada al respecto de eso, ¿verdad? No. No sé qué exactamente cuál sería la pregunta con todo lo que está sucediendo. Tal vez ahí estoy perdido un poco de qué es todo lo que está sucediendo. Sí, más bien a lo mejor es que andas medio desconectado. Creo que comenté esto, pero en el podcast de Comicase. Lo que pasa es que debido a los problemas que existen con que las dos editoriales son propiedad de dos conglomerados multimedia que se han vuelto cada vez más recelosos con lo que se hace con sus propiedades, es la principal razón por la que no hay reimpresiones de ninguno de los crossovers entre las dos compañías. Uh-huh. El tema es que ahora que se dio el anuncio de la enfermedad de George Pérez y demás, hubo quienes decían que a lo mejor una buena forma de ayudarlo, de celebrar su obra, era hacer que este crossover en particular volviera a estar disponible. Entonces, esa fue la razón por la que empezó a haber un movedero ahí de cosas detrás de escenas, y a quien todo el mundo le da crédito por... Sí, esa parte sí la vi. Por haber logrado que esto se cumpliera, hablan de la labor que hicieron sobre todo las cabezas de las dos editoriales, ¿no? Dan Buckley del lado de Marvel y del otro lado... Y Mary Javins, que es la editora en jefe, que en particular ya dicen que fue la que movió piezas para hacer que todo funcionara, y Dan Buckley fue quien propuso, ok, ¿qué tal si hacemos esto por medio de The Hero Initiative? Que es una organización que se dedica a recabar fondos para asistir a creativos y veteranos del medio en necesidad, ya sea que tengan requerimientos que requieran alguna asistencia legal o médica, considerando que es una profesión en la que no hay pensiones ni nada por el estilo, y fue así que lograron que esto se hiciera. El tema es que la controversia vino cuando se anunció que el tiraje de esta nueva edición iba a ser de solamente 7,000 ejemplares. Ese es el punto donde viene el tema. Que todo dijo, ok, ¿y por qué tan poquitos? Esto va a provocar especulaciones, que de hecho está ocurriendo. Ya el tomo salió esta semana y ya en eBay ya hay copias de este TP que tiene un precio nominal de $30. En eBay ya los encuentras en $200 o $250. Obviamente. Entonces, eso era lo que todo el mundo anticipaba que iba a pasar, que iba a haber acaparadores. Por ahí alguien puso una foto con una pila como de 10 tomos y dice, ok, tuve que salir a dar vueltas por varias tiendas, pero logré esto. Entonces, si quieren ayudar a George, contácteme, por $250 una de estas es suya. Y nada más que eso es una mentira, que es así de esas de, díganme dónde está este tipo, pero a dar unas patadas, porque en realidad tú pagaste una cantidad. O sea, si vas a tomar ese dinero y se lo vas a donar a George Pérez, ahí sí, pero de otra forma eres puras patrañas. Ahí sí funciona, pero no. Entonces, todas las copias están en eBay. Si está en eBay, ese dinero no va a llegar de ninguna forma a alguien que pudiera apreciarlo. El tema es que todo lo que recaude las ventas de este tomo son para apoyar a The Hero Initiative, que también hay un punto importante. Nada de este dinero va a George Pérez, porque George Pérez dijo, mi familia está bien, yo estoy bien, no tenemos ninguna necesidad, pero esta es una versión a la que él ha apoyado desde los 80, desde que se creó. Él fue parte de la mesa de directores original de The Hero Initiative. Entonces es una causa que para él siempre ha sido muy importante, porque él que creció en Nueva York conoció a muchos veteranos del medio que en sus últimos años pasaron apuros. Entonces cuando se creó esta organización, fue algo que a él le llamó mucho la atención, y toda su carrera desde que él... se dio cuenta de que había una forma de ayudar, ha apoyado a la organización. Entonces, el que se reimprimiera el tomo y que fuera para una causa a la que él apoyó toda su carrera, era algo que para él significaba mucho. Que ya por ahí hace un par de días se publicó por ahí la chica que está ayudando, Constance, no recuerdo el apellido, publicó una foto que él ya recibió su copia del tomo y estaba muy, muy contento porque apareció y por cómo se dio. Y el tema de esto, si hay copias en eBay, ese dinero es de especuladores. Es gente que vio aquí una oportunidad de lucrar y lo está haciendo. Hay tiendas que lo que están haciendo fue, ok, ya me llegó mi pedido, habíamos pedido muchas más copias de las que podía, pero no se las conocían hallar, llegaron 3. Entonces, lo que vamos a hacer, estas 3 copias no se van a poner a la venta, vamos a hacer una rifa. Entonces, están haciendo una rifa en la que te venden los boletos de la rifa en cualquier cosa entre $2 y $10. Y de todo lo que salga de la rifa, van a hacer la rifa para ubicar las copias que recibieron, pero todo el dinero producto de la rifa se va a ir a The Hero Initiative. Ya vi por ahí anuncios de al menos 6, 7 tiendas que están haciendo cosas similares. Eso es la forma en la que eso debería funcionar. No va a haber copias para todos, pero todo el dinero que se junte con esto, ok, vamos a generar mucho más dinero del que eran los $30 por copia, pero todo va a ir a The Hero Initiative. Eso está bien. La parte de los que fueron a tratar de acaparar copias y las tienen en eBay, esos tipos no van a donar el dinero. Entonces, ese es el tema. Y mucha de la controversia se dio porque mucha gente decía, ¿y por qué se hizo así? Y el tema es que habrá que recordar que estamos pasando por un periodo de escasez de papel. Entonces, el tema es que hacían un estimado que decían que probablemente un tiraje real de este TP para lo que iba a ser la demanda del título tendría que haber rondado las 25,000 copias quizá. Entonces, estamos hablando de que era mucho más la demanda que lo que iba a haber, pero el tema es que no podían hacer un tiraje más grande por el tema de la escasez de papel y la cuestión también de que había una cierta urgencia por sacar el tomo. Porque algo que era muy importante para todas las partes involucradas era que el tomo saliera y pudiera quedar en manos de George Pérez, que George Pérez lo viera. Y lo alcanzará a ver George. Uh-huh. Y por el tiempo que le dieron de vida a George Pérez, le dijeron que le quedaban entre 6 meses y un año. Entonces, bajo esa perspectiva, George podría fallecer el mes próximo. Entonces, no había forma de que dijeran, ok, vamos a programarlo, hacemos una interacción más grande y lo sacamos en el verano, porque no tenías ninguna garantía de que George fuera a estar vivo para entonces. Hicieron lo mejor que se pudo, un tiraje de 7,000 copias que salieran en el mes de marzo, pensando en que era una forma segura de que George Pérez pudiera llegar a ver el tomo. Y así fue como se hizo. Entre la escasez de papel y que no había forma de retrasar la impresión, fue lo que se hizo. Entonces, sí, resulta poco ideal y pasó lo que todos anticipamos que iba a pasar. Salieron los especuladores a tratar de lucrar con el tema. Ya hay muchos ejemplos por ahí. Insisto, yo lo más barato que lo he visto de los que están apareciendo por ahí para denunciar a gente que está haciendo esto, porque aparecieron también tiendas de cómic. Entonces ya hay muchos más por ahí que aparecieron a hacer un llamado a boicotear esas tiendas. Sí. O sea, si tú compras con esta tienda, pues para que veas la clase de personas que son, a lo mejor te conviene buscarte un nuevo lugar donde surtirte de cómics. Y también muchos autores le están haciendo promoción a las tiendas que están haciendo esto otro que dije de la rifa. Ok, teníamos 50 clientes que querían una copia. Tenemos 3 copias. Entonces no vamos a hacer el de decidir, pues te la vendo a ti, que eres el que más me compra, sino vamos a hacer una rifa. Si te interesa, vamos a hacer una rifa y pongan $3. Por $3 te llevas un boleto y no hay límite de boletos. Puedes comprar todos los boletos que tú quieras. Pero todo el dinero que salga de esa rifa lo vamos a donar a The Hero Initiative, que me parece que era la mejor forma de proceder en ese caso. Y yo lo comenté cuando hablamos de esto en Comicase, que fue hace unas 3-4 semanas, me imagino. Yo lo que dije fue que el problema es que la distribución de las publicaciones a beneficio de The Hero Initiative es exclusiva de Diamond. Entre los problemas de Diamond, era muy difícil que fuera a haber copias fuera de los Estados Unidos, porque lo que ellos hacen a la hora de hacer la asignación de copias es que en cuanto al volumen general de órdenes. Entonces probablemente las tiendas que más tienen son quienes más le compran. Mile High, Midtown Comics, etcétera. Por antes reciban muchísimas más copias, pero cuando veías la cantidad de clientes, creo que las últimas cifras que recuerdo haber visto, creo que Diamond tiene registrados 3.500 clientes. Entonces, en un mundo ideal, cada tienda de cómics hubiese recibido 2 copias. Como no es un mundo ideal, probablemente debe haber 1.500 o 2.000 tiendas que no recibieron una sola copia. Y pues las que recibieron algunas por ahí, pues ya vimos que algunas ya están viendo formas de hacer el negocio. Y otras, pues probablemente sí llegaron con el tomo a la tienda esperando a ver qué iba a pasar con ello, y aparecieron especuladores. Pero pues yo creo que eso se refería con qué es todo lo que está pasando. Pues eso, que algo que se hizo de buena fe y esperando ayudar a una buena causa se convirtió en otro pretexto para que algunas personas salieran a demostrar lo peor de sí mismos y especular con algo en lo que no debiera haber pasado. Se salen a demostrar por qué merecemos que un cometa acabe con la raza humana. ¿Por qué no está bien que haya calentamiento global y nos extingamos en masa? Sí, que surja algo nuevo en las cenizas o alguien intente reiniciar de nuevo, porque esto efectivamente salió mal y no hay forma de defenderlo. Sí. Yo lo único que les recomendaría es que si se sienten tentados de tener este cómic y no lo pueden encontrar porque se agotó y dicen, no sé, podría pagar estos $200 por este cómic, no lo hagan. Ojalá que estos especuladores se queden con todos esos cómics en el bolsillo. No va a pasar, obviamente que no va a pasar, pero lo mejor que le puede pasar a los especuladores es perder y perder y perder y perder dinero hasta que se queden en la calle. Así que no le compren a los especuladores, punto. Sí, eso sería en un mundo ideal, pero yo creo que va a haber gente que, incluso algunos han de estar en subasta y van a acabar bastante más caros, pero pues ya, no hay nada que hacer. Es muy probable. Nada que hacer. Sí, hay gente que tiene dinero y lo usa como los taxistas usan su vehículo para ganar un lugar en la calle. Y mal que bien, estamos hablando de una industria que yo insisto en que hace mucho tiempo, que sobre todo en el mercado directo, se ha dedicado a fomentar el coleccionismo más que la lectura. Entonces, cuando tienes una industria que depende del coleccionismo, hay mucha gente que realmente va a poder y va a estar dispuesta a gastar una gran cantidad de dinero, nada más para decir, yo lo tengo y tú no. Sí, disfruten a sus amigos. Sí, los tienen. Ok, Beto. ¿Qué te parece si seguimos respondiendo más preguntas luego de esta...? Sí, esa parte no la... O sea, la había escuchado un poco, pero no le había prestado mucha atención porque suelo no prestarle atención a todo lo que tenga que ver con especulación, etcétera. Es algo que me bajonea mucho, Beto. Sí, yo ya lo veo como un mal que viene por default con el medio. Uh-huh. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De las otras, estoy viendo que de la de Christian Baca, por evadir la de Brubaker, no vi que había una segunda parte de la pregunta. Okay. Que dice, para Alberto, ¿sabes si es recomendable el Reckless de Panini o es de esas historias que tiene que leer en inglés? Y yo creo que esta no tiene tanto problema porque dentro del estilo de neo-noir, crimen, etcétera, que es lo que predomina en la obra de Brubaker, y en este caso creo que en particular la prosa o lo que hay, sobre todo que hay muchos monólogos internos de Ethan Reckless, el protagonista de la historia, es más bien parca. Entonces es de la clase de cosas que creo que a veces tendrías que esforzarte para traducirlo mal. Entonces no sé quién ha hecho la traducción. Me preocupa más el hecho de que pueda ser una traducción española, que ahí sí a veces los españoles, digo, creo que es la gente que peor habla su idioma, lo cual a veces me molesta mucho, y por eso me molesta mucho que hayan decidido de repente usar traducciones españolas y nada más darles una pasadita para eliminar algunos de los modismos o tropicalizarlo un poco para ajustarlo al mercado de México y América Latina. Pero en general no creo que pierda tanto en la traducción como puede pasar con algunos otros cómics. Pero sí, es una de esas cosas que vale la pena leer en el idioma que sea, y pues si alguien sabe quién lo tradujo o cómo está la traducción, pues podría ser motivo de que si alguien ya le echó un vistazo nos diga, pero creo que apenas está en preventa, entonces no sé realmente qué esperar de esto. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y pasamos a las que siguen. Tío Koi, ¿hay algo en la etapa de Tom King en Batman que les guste? ¡Que ya se acabó! Mira, la única historia que recuerdo que disfruté así sin discusión es la cita doble en el parque de entretenciones de Batman Lois Lane y perdón, Batman Catwoman y Superman Lois Lane. Sí, eso es bueno. Creo que había muchas ideas buenas en este run y nada de lo que intentaba Tom King terminó por cuajar. Hizo algunas cosas muy malas, pero esa historia en particular sí es buena. Sí, esos son dos o tres números nada más, así que sería todo lo que te recomiendo sin asterisco. Iba a ser un chiste muy soez, mejor no lo haré. Ok. Mente de alcantarilla, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A veces, no lo voy a negar. El mismo tío Koi. ¿Les gusta el arte de Jim Collan? ¿Cuál es su trabajo favorito? Sí, pero no tanto en el sentido de que Jim Collan es mayormente un artista que ya, cuando empecé a leer cómics, ya estaba casi, ya estaba retirado, diría yo. Así que no es tanto lo que leo de él. A ver, ¿qué podría ser lo que más me gusta? Me gusta lo que he visto de Tomb of Drácula, pero no lo he leído Tomb of Drácula. Pero he visto su dibujo ahí. No creo que estuviera retirado, Esteban, porque tú estabas trabajando en los 90, entonces sí te debe haber tocado por ahí algo. Pero algo menor, porque, a ver, por ejemplo, aquí tengo Son of Saturn, la dibuja él, si mal no recuerdo, ¿no? Creo que sí. Gem Son of Saturn. Eso es del 86, escrita por Kurt Busiek, pero no es la gran cosa. Sí, yo de las cosas que recuerdo de los 90 que hizo, que aparte fue algo que yo le llevé a firmar a Mark Wolfman, hizo una miniserie que se llama The Curse of Drácula, que tenía la particularidad de que fue cuando se puso de moda lo de vamos a colgar directo sobre los lápices. Entonces es una cosa que lo hace bastante atractivo porque dentro del estilo clásico que tiene Collan, creo que es de esos artistas que ver los lápices le da un saborcito distinto a su trabajo. Entonces ese sí, si le pueden echar un vistazo, sí se recomiendo bastante. A mí, yo sí he leído algunas cosas de Tomb of Drácula, no todo, ahí sí es de las cosas que me gustaría hacerme de algún tomo que la recopile, pero lo que vi ahí me gusta bastante. Las cosas que hizo en Iron Man y Daredevil, las que he leído, sobre todo lo de Daredevil, me gusta mucho cómo se veía. Insisto, tiene ese estilo un poquito más oscuro y a lo mejor más sucio de lo que esperas para un cómic de superhéroes, que hacían que luciera bastante bien. Tal vez ese sea el tema con Jim Collan, porque era encontrar un entintador que lo hiciera lucir, que hiciera justicia, que le hiciera justicia a los lápices. Que lo enriele. Que lo enriele un poco, porque eran muchas líneas para todos lados. Entonces el tema de encontrar un entintador que fuese capaz de respetar el estilo y darle suficiente contraste para que se vea bien y no se vea así como un mamarracho de tinta en la hoja, era más o menos difícil. Sí, pero en general yo lo que he visto de él me gusta bastante. Por ahí recuerdo que en la antología esta de adaptaciones de Harlan Ellison, por ahí hay una historia corta dibujada por Jim Collan. De las cosas más raras que recuerdo he visto, dibujó una historia para el Treehouse of Horror de los Simpsons, que también es de esas cosas que dices, ok, jamás imaginé que vería a Jim Collan dibujando a los Simpsons. Y hay un superhéroe de Michael Cavon, que publicaba Dark Horse, The Escapist, también por ahí en una de las series. Creo que fue en la última antología la que era Michael Gabon presenta, no sé qué, por ahí también tenía alguna historia. O sea, hay muchas historias cortas en cuando salió una antología también de cosas de Hellboy, que era Weird Tales, si no mal recuerdo, también hizo algo por ahí. Entonces, a mí lo que más me gusta de lo que he visto de él, insisto, son las cosas que no tienen que ver con superhéroes. Creo que tenía un estilo que se prestaba mucho para hacer sobre todo historias de horror. Sé que hizo cosas para Archie Comics, pero de eso no he leído nada, no tengo idea qué tal estén aquellas. Ok, ¿nos quedan preguntas, Beto, todavía o no? Y unas cuantas, sí, poquitas, pero aún hay. El mismo tío Koi, ¿quiénes son los champions? Los originales. ¿Hay alguna historia que valga la pena? Era un grupo de Marvel. Estaban. A ver, ¿quién estaban los Champions? ¿Hércules? Me rindo, Beto. ¿Quién más? Es que ya ahí cuando te dice los originales, ya es, ok, yo lo que he leído de esto, pues esto salió antes de que yo empezara a leer cómics. ¿Cómo puedo saber si eran los originales o son los primeros que yo conocí? Es que es un grupo más oscuro que los Defenders, es de los 70 también, si mal no recuerdo, los Champions. Sí, no sé si me atrevo a afirmar quiénes eran los originales, pero sí, como mencionas tú, estaban... Mira, los Champions originales estaban conformados por Iceman, Hércules, Black Widow, Ghost Rider y Angel. Ok. O sea, dos X-Men, Ghost Rider, Black Widow, que en esa época sí ya era un Avengers, y bueno, Hércules también era Avenger. Sí, que si no mal recuerdo, yo recuerdo haber visto portadas, es cuando Angel traía un traje amarillo con rojo, ¿no? Sí, justamente. ¿Y el Ghost Rider? Creo que es el que hizo Neil Adams, ¿no? No, el de Neil Adams es el que parecía que estaba, traía... Estaba en una moto como la de Chip, patrulla motorizada y todo. Ah, la que parecía... Que le agregaron los faros para que se vieran como una calavera, ¿no? Ajá, tal cual esa. Sí, son los 70. O sea, no hay forma de darle vuelta. Y no, el traje de Angel era amarillo con rojo, pero era como una variación del de Neil Adams, porque Neil Adams parecía que eran tirantes. Porque la idea era que la gente creyera que las alas era algo que se ponía y que no eran naturales, porque era cuando trataba de ocultar que era mutante, y no, según yo, esto ya es una modificación de ese traje, cuando ya fue de todos modos, ¿qué importa? De todos modos la gente no me quiere, entonces fue como modificarlo para que ya no se vieran como tirantes, pero sí, era un equipo que no sé ni cuál era el pretexto para juntarlo, porque aparte esa alineación sí suena, ¿qué diablos? Un dios griego, un espíritu de la venganza, dos mutantes y una exespía. Muy rebuscada, Beto. Todos fueron al cine ese día y lo atacaron. Y justo los cinco estaban ahí adentro. No sé realmente. Escrito por... Sí, suena como la clase de equipo que verías en un Marvel Tales o un Marvel sí, Team Up. Un 2-in-1. Está creado por Tony Isabella y Don Heck. No, esto no lo digo para nada. Por ahí, mira, lo escribió Bill Mantlo también. En el arte, Don Heck, George Tuska, a Bob Hall no lo ubico, y John Byrne. A Bob Hall yo lo ubico más por cosas que hizo en los 90 haciendo cómics de crimen y algunas cosas para Valiant, pero sí lo ubico. Y John Byrne no sé si fue en la serie regular, pero de él es de donde yo he visto algunas historias de los Champions. Por ahí en algún momento en los 90 que me puse a cazar tratando de juntar lo más que podía material de John Byrne, fue así como llegué a los Champions. Mira, la serie de Champions... tenía como un ejemplo de un super equipo fallido que sufre de constante cambio de escritores y artistas trabajando en la serie, falta de consistencia en la dirección o el concepto y ventas mediocres. Eran los 70, así que se vendía como se vendía todo, pero de ahí a que fuesen buenas las ventas, no. Tanto así como que se vendía todo. Recuerda que en los 70 Marvel estuvo a punto de quebrar. Si no hubieran sacado el cómic de Star Wars, habrían quebrado. Y DC, había rumores de que el conglomerado, que en aquel entonces ya era Time Warner, estaba pensando en de plano cerrar la línea editorial. Entonces, tanto así como que en los 70 se vendía todo, tampoco. Al principio de los 70, tal vez. Pero sí, fue la época de la implosión de DC a fines de los 70. Que empezó con la... Empezó con la explosión DC y terminó con la implosión DC. Eso fue en un año aproximadamente. No, un poquito más, como 14 meses. Este cómic partió en 75. Sí, un poquito más. Fue entre que llegó Jack Kirby y se fue Jack Kirby. Pero bueno, nos estamos yendo del tema. No leo aquí en Wikipedia cuál fue la formación del equipo, no aparece. Pero bueno, No me parece que haya algo muy salvable de todo esto. No, creo que no. No, pero no puedo hablar de primera mano. Seguramente debe haber algún nostálgico de la serie en cualquier caso, pero no soy yo. Y hay una versión nueva de The Champions que se lanzó en 2016, escrito por Mark Waid y dibujado por Humberto Ramos. Y el equipo está conformado por Cyclops joven, Kamala Khan. Este es el otro Nova, ¿cómo se llama? No Ryder, el otro. Sam. Sam. Creo que es la hija de Vision, que no recuerdo cómo se llama. Y el. Vip. ¿Ah? Vip. Es Vip Vision. Viv. Y el Hulk, pero el Hulk era. Ah, bueno, está Miles Morales. Y el Hulk era. ¿Cómo se llama el niño más inteligente del mundo? Cho. Sí. Se veía Cho, pero no recuerdo el nombre. El coreano. El Hulk coreano. Esteban y la incorrección política una vez más. Pero es técnicamente Al menos cierto. no dijiste oriental. No dije oriental. Le achunté a la nacionalidad, por lo menos, Beto. Sí, es Amadeus Cho. Me acordaba que era un nombre clásico. Amadeusio. Y el Nova es Sam Alexander. Sam Alexander. Exacto. Ok, Beto. También, ¿sí mencionaste a Cyclops? Mencioné a Cyclops. Cyclops que venía del pasado. Obviamente es el líder del equipo. Por supuesto. Y es la serie en donde apareció el Chapulín Colorado. O bueno, no exactamente, pero casi. Casi. Ok, no lo leí para nada. Deberías, es muy divertida. Ok, si no digo que no, pero no lo hice. Mira, si disfrutaste el Impulse de Wade y Humberto, muy probablemente vas a disfrutar esta serie. Ok, te tomo la palabra, Beto. Creo que está muy atrás en mi listado de pendientes, pero es posible que lo lea alguna vez. Es bastante entretenida, la verdad. Ok. Y después de que se fueron ellos, creo que llegó James Subb como nuevo escritor. Ok. Y no perdió. La verdad es que la serie seguía siendo bastante entretenida. Ya, qué bien. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues el mismo tío que hoy. ¿Quién fue el primer superestrella en el mundo de los cómics? Yo diría que Jack Kirby, y si no fue Jack Kirby. Yo diría que fue Bob Kane. Dependiendo de la definición de superestrella. Yo diría que fue Bob Kane, pero técnicamente debería haber sido Jack Kirby y Neil Adams. Por eso me refiero a, depende de tu definición. O sea, si es el primero que se hizo de nombre y fama, sería Bob Kane. Si es el primero que era el que las editoriales se pelean por sus servicios, tendría que ser el equipo de Joe Simon y Jack Kirby. Ya si es en términos de impacto, que se lo peleen y se haga de nombre, ya la combinación de los factores, pues sí, probablemente sea, como mencionas, probablemente Neil Adams en los años 70. Aunque, pues por ahí hay muchos casos de artistas en los que había pujas, sobre todo entre Marvel y DC, para ver quién hacía sus servicios antes de que hubiera las exclusividades, ¿no? Era nada más Sí. estarle ofreciendo dinero para que no se vaya. John Byrne. Que, por ejemplo, el caso más exitoso en donde eso funcionó fue el de José Luis García López, que Marvel varias veces intentó llevárselo y cada vez que le dio una oferta, él mismo comentaba en alguna entrevista que decía, cada vez que yo sentía que necesitaba hacer algo para renovar algo en la casa o tener algo de esto imprevisto, iba y le decía a mis editores en DC, me volvieron a hablar de Marvel. Ah, no, no, te damos otro contrato, te vamos a dar otro aumento. Y se convirtió en una buena forma porque incluso cuando Marvel ya no me llamaba, yo les podía decir, me llamaron de Marvel y me volvieron a dar un aumento. Está bien, que le funcione a alguien, Beto, por lo menos. Bueno, García López nunca se fue a Marvel finalmente. Podría irse solo por dibujar algo allá ahora. Así que hasta cierto punto también podrías poner dentro de la categoría de una de las primeras superestrellas a Stan Lee, obviamente. Sí. Que siempre supo venderse como si lo fuera. Pero no sé si tenían tanto arrastre, porque realmente el primero que yo recuerdo que hubo efectivamente una puja por llevarlo de un lado a otro fue Jack Kirby. Sí, que no es tanto que hubiera una puja, sino que cada vez que, cuando trabajaba con Joe Simon, cada vez que se sentían inconformes con lo que estaban ganando, iban y le decían al otro, ¿quieres que haga algo para ti? Sí, ¿qué me ofreces? Y luego regresé y le decía al otro, me ofrecieron esto allá, ¿lo superas o me voy? Que lo más famoso fue que justo después de que habían creado Capitán América, en algún momento llegaron a la conclusión de que les estaban jugando chueco, no les estaban enseñando los números reales de ventas, y empezaron a hacer cosas para DC en secreto, Green Arrow, Sandman. aprovechando que no había créditos en los cómics. Sí, pseudo secreto. Todo el mundo se daba cuenta que eran ellos los que lo estaban haciendo, pero sí, o sea, no parecía, no soy yo, ha de ser alguien que me esté imitando. Algún chiquillo de 14 años por ahí que sabe dibujar como yo. Sí. Ok. ¿Qué otra pregunta, Beto? Tío Coy, ¿les gusta el personaje de Bane? Sí. ¿Qué historias recomiendan? Nightfall. Y Secret Six. Sí, en Secret Hitler lo usan muy bien. Es uno de esos personajes que es limitado, pero cuando lo usan bien es muy efectivo. Por ejemplo, la que no te recomendaría es... ¿cómo se llama Beto? ¿Venom? No, Venom es la precuela. Me imagino que lo que dices es... ¿Venom es Legends of the Dark Knight? Pero Venom es el origen de la sustancia. Sí. Y si te refieres a Bane, más bien es Vengeance of Bane, donde lo introducen a él. Sí, pero bueno, Venom es... Siempre cuando te dicen, vamos a contarte la historia de Bane y tienes que partir con esta historia, la primera es Venom, no... No es buena. No es buena. Ni con el dibujo de José Luis García López, ni eso la salva. Y creo que es el entintado de José Luis García López, porque no la dibujaba Trevor von Eden. Ajá, sí. Creo que sí, creo que es Trauma Bonita con tintas de José García López, pero y no. Sí. No, la ves que la historia es. No es mala, pero es muy completamente olvidable. O sea, si no supieras cuál es el futuro de la historia, o sea, si no la lees inmediatamente después o inmediatamente antes de Nightfall, o sea, hace. Hace 30 años. Hace 28 años. No tiene la importancia como para que la. Te llame tanto la atención. No es una mala historia, pero tampoco se destaca por sí misma, sino que en relación a. Y aún así, en relación a, es más bien olvidable. Basta con que sepas los elementos y punto. No necesitas leerte ese cómic en particular. Que tampoco es tan largo, son 4 números, creo. Sí, es corta. Así que no, yo recomendaría Nightfall. Creo que Nightfall es buena. Y los Secret Six de Gene Simon. Donde no recuerden que a partir de qué número empieza a aparecer Bane, porque no aparece al principio, diría que fue cuando en el segundo volumen de la serie, que se transforma en algo así como el guardián protector de Scandal Savage, pero no sabría decirte en qué número parte esa etapa de la serie, pero todo lo escribe Gail Simone y lo dibuja buena parte de Eaglesham, y todo es bueno, así que vale la pena que lo leas en cualquier caso. No importa cuándo llegue Bane. Secret Six es buena desde el principio, entonces puedes empezar a leerla y ya después te dará la sorpresa de que se suma Venom. Sí, tienes que partir con, ¿cómo se llama la miniserie? Algo de los Villains United. Tienes que partir con Villains o Villains United, no sé cómo se pronuncia, y luego Secret Six. Es lo mejor que salió de toda esa etapa. Sí, por mucho. Ok, no sé si se te ocurre alguna otra historia, Beto. No, realmente no. Ok, ¿Qué más? ¿Qué etapa de la Liga de la Justicia es su favorita? Yo diría que estoy entre la JLA de Morrison y la JL y JLI y JLE de Kit Giffen y de Mateis. Sí, son muy distintas en tono, pero yo creo que son probablemente las dos mejores. Y Morrison con la desventaja de tener a Howard Porter como socio. Sí. A lo mejor con otro artista. Con el handicap. No habría. Si tuviera un artista de verdad, sí sería la número uno ya sin discusión. Como tiene a Porter, lo ponemos a discusión si eso no es la mejor. Pero con un handicap de menos 9 entra Grant Morrison a escribir la JLA. Y aún así entra a la pelea como serio contendiente. Sí. Aún así hace un hoyo en uno con su primera historia. O por lo menos le da el verdi. Es todo lo que sé de golf. No puedo explicar nada más, así que no manden preguntas de golf. ¿Qué otra más es buena? ¿No sabe la diferencia entre un verdi y un eagle? No. ¿Un boogie? Qué mal, Esteban. ¡Qué no, mal! ¿Por qué, wey? ¿Por cómo va a estar mal, Beto? ¿Qué me importa a mí el golf? Ah, mira, yo todo eso lo aprendí leyendo una novela de Ian Fleming. Así es de que, ¿qué te puedo decir? Creo que yo también leí esa novela, pero ya no me acuerdo. Ok. Y después obtenemos del mismo tío Koi. Después de leer el texto de Easy Comics de Alberto, me conseguí el tomo llamado Show Gasp para entrarle. ¿Algo más que me recomienden de esa editorial? ¿Beto? Y bueno, el tomo de Joe Gasp, yo no lo tengo, pero por el listado que vi alguna vez, es una colección de más de 500 páginas con una selección de lo mejor de Easy. Entonces la enorme ventaja que tiene eso es que, por título reconocí muchas, sí es una selección como que lo mejor de la editorial. Yo ahí lo que te diría es que, dependiendo de las historias que te gusten de ahí, a lo mejor podrías buscar los archivos... ¿cómo se llaman? Los Fantagraphics es de Easy Library, que los dividieron más como por autores y géneros, y los otros son los archives, que publica Dark Horse. Si te gustan las historias de alguno de los géneros, a lo mejor puedes buscar los archives que son por título. Entonces hay archives dedicados a Tales of the Crypt, a Vault of Horror, a Frontier Combat, a Shock Suspense Stories. Dependiendo del tipo de historias que te gustan, a lo mejor puedes irte por esos, que son buenas colecciones en TP, que no son muy caras, deben andar en menos de 20 dólares cada una. O si te gusta el trabajo de algunos artistas en particular, a lo mejor le puedes entrar a los Library Edition que sacó Fantagraphics, que yo ahí en particular soy parcial a los Library. Yo tengo 12 de esos libros, porque lo que me gusta es que están hechos en blanco y negro, y en blanco y negro se aprecia muy muy bien el trabajo de muchos de esos artistas, pero el Showcase es una gran forma de entrarle, porque son más de 500 páginas, y tomando en cuenta que eran historias cortas que difícilmente rebasaban las 8 páginas, pues son un montón de historias, y es una selección de lo mejor. Entonces si quieres ver algo más después de eso, pues sí sería ver qué clase de cosas te gustaron de ahí, para ver por dónde irse después de eso. Sí, con la advertencia de que los tomos de Fantagraphics son golpes directos al hígado, por si acaso. Yo todos los que tengo los compré baratos, porque sacaban unas cajas y los slipcase con 4 tomos. Uh-huh. Creo que el más caro que yo compré me costó 900 pesos, que son como $45. $45 por 4 tomos de pasta dura en ese formato es una ganga. Entonces, y eso fue el que me costó más, y es la razón por la que no tengo más, porque los demás sí ya están a precio normal, que andan por ahí de rondando los $100, un poquito más cada una de las cajas con 4 tomos. Pero si me lo pudiera permitir, créeme que lo haría y me compraría las demás. Mira, yo tengo uno, pero no recuerdo que haya sido de Fantagraphics. No me puedo acordar, porque nunca lo leí, no me puedo acordar cuál es la edición que tengo. Es también un slipcase y vienen 4 tomos. El primero es de Will Elder. Los otros 3 no me acuerdo, pero probablemente sean, no sé, Wally Wood y el otro... Es el diseño que tiene el logo de EC con 4 imágenes verticales. No. O creo que es de Madel que tengo. No sé, no me acuerdo, Beto. Por ahí lo tengo, en algún momento lo voy a leer, pero por ahí está. A lo mejor, por lo que dices, son unos tomos de qué grueso, como de 1 centímetro cada uno. Sí. Con lomos de colores vivos. Ajá. Es el de Mad, pero es lo de Mad Comics, antes de que fuera revista. Ok. Que es The Usual Gang of Idiots, creo que se llama la colección. Ok. Mira, en... Sí, porque los de Fantagraphics, que te digo, de EC, cada tomo debe tener entre 2 y 3 centímetros de grueso. O sea, cada una de las cajas tiene unos 10, 12 centímetros de ancho. No está disponible ninguno en Amazon en estos momentos al valor original, así que mala suerte. ¿De los de EC? Sí. Es posible, a veces ocurre, que... mira, Fantagraphics, Dark Horse... bueno, no son las únicas, también lo hace First Second. Estas editoriales generalmente tienen un stock de lo que publican, que periódicamente reofertan a través del catálogo Previews. Así que puedes ir mirándolo en el Previews religiosamente, mes a mes, hasta que aparezcan de nuevo reofertados, porque te van a aparecer al mismo precio de portada. Y ahí los pide, porque es mejor alternativa que tratar de cazarlos de segunda mano. Sí, que esos de ese Comic Library también estaban ya disponibles en digital, entonces también deben estar ahí en Amazon, pero sí a mí se me hace algo excesivo pagar $10 por un hardcover digital. Sí, bueno. Porque ya ni siquiera es hardcover. Sí, ¿qué tiene de hardcover, Beto? Tal vez te mandan 2 pedazos de cartón envueltos en cuero y se los pones por atrás y por delante de la pantalla de lo que sea que estés usando. Es que me imagino que le dejan la denominación nada más para que sepas qué es lo que contiene el tomo, ¿no? Que es lo que tenía la edición de pasta dura. Sí. Pero eso, porque esos tienen el título de alguna historia y otras historias. Entonces, por ejemplo, es Code of Honor and Other Stories. Time Bomb and Other Stories. No sé, Accidents of an Old Ace and Other Stories. Aces High and Other Stories. Y eso es lo que son, es que cada uno de los tomos está dedicado a historias de un artista en un género. Mm. Entonces, cada una de las cagas que sacaban, los slipcases, eran 4 tomos que tenían... Y un artista distinto en un género distinto. Entonces, podías tener un tomo con historias y westerns de John Severin, uno de ciencia ficción dibujadas por Wally Wood, y uno de historias de horror dibujadas por Johnny Craig, y otro más de historias de suspenso dibujadas por, no sé, Jack Davis, por ejemplo. Entonces, era como un muy buen surtido. Y aparte, reproducciones de muy alta calidad en blanco y negro es lo que hace que esos tomos sean muy atractivos. Y sí, la colección se llama The EC Comics Library. Ok. ¿Nos queda alguna otra pregunta más? Y un par. el mismo tío Coy. ¿Cuál es el primer colorista que recuerdan llamó su atención por su trabajo? Bueno, lo escribí mal, pero dije Lover Kiensirsky. ¿Kiensirsky? Kiensirsky. Bueno, como sea que se pronuncie o se escriba. Mira, recuerdo, porque es el primero que me llamó la atención, recuerdo cuando leí La Espada de Azrael, escrita por Denny O'Neill, dibujada por Joe Quesada, colores de Lover Kiensirsky, que me impactó mucho la diferencia en el color, porque, como he explicado varias veces, cuando yo empecé a leer cómics con cierto desfase, porque los cómics argentinos que aparecían en Chile estaban publicados con algo así como 4 años de tardanza respecto de su publicación original. Ellos empezaron en el 90 o el 91 con cómics de 1987. Entonces, cuando empezaron a llegar los cómics de Viz, estos tenían una diferencia de un par de meses, 6 meses, 3 meses con los cómics gringos. Y La Espada de Azrael apareció cuando había cambiado un poco el papel y un poco la calidad de reproducción de los cómics. Entonces, por un lado estaban estos colores vivos que usaba Lover Kiensirsky. Por otro lado estaba la diferencia en el papel que se utilizaba para imprimirlo. Entonces, tenía estos colores sólidos y llamativos, rojos, naranjos, amarillos, que generalmente en los cómics que yo leía, que eran tipo papel periódico pero no tan malo, no destacaban tanto. Además que la técnica del color no era tan especial. Ahora, Kiensirsky, hasta donde yo sé, trabajaba con la misma técnica que Glenn Whitmore o Adrian Roy, etcétera, pero conseguía resultados distintos. Por eso era un colorista apetecido en su época, y todavía lo es. Entonces, eran distintos los cómics que coloreaba. Y luego sería Dave Stewart. Dave Stewart hacía un trabajo que a mí todavía me gusta mucho y que no era tan distinto a los coloristas de la época, pero sí diría que es uno de los que yo recuerdo que más se destacaba por ser muy complementario al trabajo del dibujante. Es un colorista que no solamente rellenaba, esta es una reducción, un reduccionismo casi criminal, pero no solamente rellenaba los colores de las viñetas, sino que agregaba texturas y trabajaba la composición del color de toda la página. La idea de que la página completa tiene un tono y tiene una especie de, digamos, como tratando de transmitir una emoción o una situación del momento a través de la paleta de colores, el uso de una paleta de colores relativamente reducida y que se va repitiendo de acuerdo a las situaciones que ocurren en la historia. Eso lo recuerdo de Dave Stewart. Y el otro que también me llamó mucho la atención, entre muchos otros, es el... ¿cómo se llama? ¿Dean White? ¿Quién? Dean White, porque empezó a utilizar este trabajo ya de casi de... es como un tipo de coloreado mucho más detallista, porque hace contornos de figura sin ser lo que hace Frank Darmata, que es su famoso esculpido en colores. Este uso de estas tonalidades como y texturas tipo tiza y trabajar con distintas texturas de colores en lugar de colores planos o de gradé, etcétera, resultó bien novedoso cuando lo vi la primera vez y todavía me gusta mucho cuando se digna a trabajar en cómics. Creo que la cosa es que el color en los viejos tiempos, antes de la era digital, era tan genérico que solamente le prestabas atención cuando se veía distinto. Entonces yo recuerdo que los primeros que me llamó la atención que el coloreado se veía distinto fue, por ejemplo, Matt Hollingsworth, que hacía muchas cosas en Vértigo y jugaba mucho con las sombras y creando una atmósfera para las historias, y que aparte es de los pocos, junto con Kiensirsky, que logró hacer la transición del color tradicional al digital sin que su trabajo perdiera. Él debe haber sido uno de los primeros que noté que era lo que hacían y que se veía distinto. Recuerdo que Paul Mounts empezaba a hacer efectos en portada, sobre todo, y era también de los que llamaban la atención. Estaba Steve Olive, que después fue de los pioneros del color digital con Neil Optics, que también tenía un uso de paletas de color bastante peculiar. Entonces sí, creo que esos son los primeros que te llamaban la atención. Pero así de que empecé a seguir el trabajo de algún colorista, pues debe haber sido ya en la parte final de los 90, probablemente fueron Laura Martin, que en aquel entonces era Laura DePoy, y Dave Stewart probablemente fueron los primeros, además de que seguía viendo mucho del trabajo de Matt Hollingsworth, ¿no? Pero creo que el tema es que antes la cosa era esa, ¿no? Que las limitaciones que te ponía el papel en el que se imprimían los cómics era algo que hiciera que el trabajo, sobre todo en Marvel y DC, se viera muy, muy genérico. Era raro el cómic que veías que tuviera una paleta que te hiciera pensar que lo hizo alguien en particular, que no se veía como el resto. Porque básicamente tenías colores que se imprimían bien y el resto de los colores que se imprimían mal. Entonces la paleta está limitada por defecto a los colores que se iban a distinguir claramente en la página. Y eso era muy limitante para el trabajo, creo yo. Sí, entonces generalmente cuando veías un cómic que podía hacer cosas distintas era cuando aparecían los de formatos especiales, ¿no? Los papeles que utilizaba DC en el formato Prestige, o lo que llamaban el papel mando, que era un papel que permitía tener otra clase de color. Y entonces de repente tenías cómics que estaban coloreados, por ejemplo, en acuarela. O sea, lo que hacían Lynn Varley sobre el trabajo de Frank Miller, también eso era algo que lo hacía muy notable. Sí. Que no se veía como la clase de color al que estás acostumbrado. Entonces eran casos especiales, pero generalmente eran... Tenía, por ejemplo, estos cómics de lujo que sacaba DC, entre comillas, que eran el papel Baxter, que costaban como 50 centavos más que el cómic común y corriente, pero era un papel más blanco, pero los colores no eran tan extraordinariamente buenos. Yo recuerdo un par de efectos antiguos, buenos o llamativos. Por ejemplo, en la saga de Trigón, que son los primeros 5 números de Tales of the New Teen Titans, creo que es, cuando relanzan la serie de los Titans el 85, por Mark Wolfman y George Pérez. Hay unas páginas en las que están en la dimensión de Trigón. Y esas páginas, que después se usó también en Crisis de las Tierras Infinitas, es solo lápiz de George Pérez, pero es un lápiz muy, muy detallado, sin tinta. Impreso sobre un tono amarillo, si mal no recuerdo. Da un efecto bien, bien extraño y bien llamativo para la época. Pero era un cómic de calidad superior comparado con la gran mayoría de los cómics, que solamente podían lucir colores en las portadas, básicamente. Sí, sí era donde sí veías de repente más experimentación, sobre todo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sabes también quién era muy bueno? ¿Quién? Otro que vale la pena mencionar, Angus Mackay, que era el colorista de Gimme Liberty, que todavía se hizo de forma análoga, que ahí lo que hacía era que él estaba usando una técnica que usaban mucho en las novelas gráficas europeas, que era que él hacía el color pintado sobre las páginas, hacían fotocopias del arte, lo pintaba y luego el arte original lo transferían a hojas de acetato para poder volver a poner las líneas negras encima del color. Era como trabajar y también era muy, muy distintivo. Y él fue de los pioneros del color digital, además. Cuenta el trabajo que hacía, por ejemplo, Tim Truman en cosas como Grimjack, que era bien distinto. O los collages de Jack Kirby. Cuentan esos como experimentos de color. Que yo lo vi mucho después, pero se veían muy distintos a la gran mayoría de los cómics. Sí, sí se veían después, pero no sé qué tanto era lo que hacían ellos con el color, más allá de darle instrucciones a alguien más para que lo hiciera. Pero sí, es que técnicamente había muchas limitaciones. Creo que ese es el tema al que no le podemos dar la vuelta. Entonces hasta los 90, cuando se da la oleada de color digital y la aparición de otros formatos, y luego la revolución por el cambio de papel que se da después de la aparición de Image, todo eso se sumó para que de repente sí empezara a notar. Otro colorista que era muy distintivo su trabajo, sobre todo por lo que hizo en Watchmen, es John Higgins. Sí. Que sí usaba unas paletas muy estridentes en donde quiera que fuera, porque luego usó la misma paleta. Odiado por Brian Bolland. Sí, porque Brian Bolland puso notas de lo que quería hacer con el color y John Higgins dijo, me vale, lo voy a colorear igual que Watchmen. Odiado por Brian Bolland, pero adorado por los lectores. A mí me encanta el color de John Higgins de la versión original de Killing Joke. Por más que no le haya gustado a Brian Bolland, haya decidido colorearlo de nuevo, me gusta más la versión de John Higgins. Pero también hay un grado de nostalgia ahí. Sí, a mí me gustan ambas versiones, pero creo que aprendí a apreciar mejor el trabajo y la intención de Brian cuando decidió recolorearlo después de haber leído un par de entrevistas y de haber tenido oportunidad de preguntarle al respecto. Ok. Última pregunta, Beto, ¿o no? ¿Nos queda alguna más? Cristian Baca, ¿cuál es su etapa favorita de John Romita Jr.? Yo soy muy fan de lo que hizo en los 90 y en los 2000. Yo diría que La misma época, Beto. Sí. Porque yo diría que hasta qué época me gustó el dibujo. Diría que hasta la miniserie. No lo he seguido todo, pero hasta la miniserie de Eternals que hizo con Neil Gaiman. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hizo en Wolverine con Mark Millar. Me gusta lo que hizo con Spider-Man con Straczynski. A pesar de estos guionistas que habitualmente me pongo a escupir cuando tengo que decir sus nombres, así para sacarme el mal sabor de la boca. Y en los 90 también me gustaba bastante. Me gusta, por ejemplo, el dibujo del. Ah, hizo el Spawn Batman, si mal no recuerdo, el que escribe Frank Miller, o el Batman Spawn. No, el que publicó DC lo dibujó Glass Johnson y el de Image fue dibujo del propio McFarlane. Ah, verdad, tienes razón, Beto. Estoy equivocado entonces. Pero sí, esa misma época que dice. El único crossover entre compañías que dibujó Romita Jr., según yo, es el Punisher Batman, que él le tocó dibujar la versión con Bruce Wayne, mientras que la otra era la que tenía Ra's con todo y la armadura, ya que le fue con dibujo de Barry Keoghan. Tienes razón. Ok, y a mí la verdad es que me gustó su trabajo desde que lo conocí, que fue más o menos la época en que dibujaba Spider-Man por primera vez, cuando tenía un estilo menos definido y una apariencia más clásica, todavía bastante lejos de lo que años después se volvió distintivo. Beto, el Who Can Stop the Juggernaut de Roger Stern lo dibuja John Romita, ¿no? Junior. Sí, justo en esa época también era una de las primeras historias en las que aparecía el Hobgoblin. Sí, y en esa época se parecía más a lo que hacía Rick Buckler, por ejemplo. Un poco, sí, a eso me refiero cuando digo que tenía un estilo de apariencia más clásica y convencional. Sí. Ya después empezó a dibujar los rostros un poco más angulares y figuras más estilizadas y voluminosas. Yo creo que es algo que se empieza a notar en su primera etapa como dibujante de X-Men y se termina de definir cuando llega en Daredevil, que a mí en lo personal me encanta su etapa en esa serie cuando la escribía en 80. En particular, que me gusta mucho cómo se ve su dibujo en aquella época cuando lo intentaba Al Williamson, así como la miniserie de Man Without Fear. En general me gusta mucho su trabajo desde entonces y tengo la noción de que lo que pasó en DC fue más un tema de desinterés o hartazgo. No sé si no estaba a gusto con sus colaboradores o simplemente descubrió que los personajes no le interesaban lo suficiente. Sí, yo creo que le prometieron cosas que no le cumplieron. De partida, se fue la persona que se lo llevó, que es Dan Didio. Y, en fin, no sabemos, nunca vamos a ver probablemente, hasta que, no sé, alguien va a especular por ahí algo, tal vez salga alguna entrevista, pero no sé, no creo que hable del tema en particular, porque no creo que le guste reconocer, por ejemplo, que su trabajo en DC no fue tan bueno. Yo diría que de lo que vi en DC, lo mejor fue el Batman que hizo con Snyder, que no es tan buena la historia, pero está bien dibujada. Ahí se nota que le puso ganas, pero eso. En general creo que lo que se rescata de su paso por DC es lo que hizo con Batman, que de lo de Snyder es lo que mencionas, y un par de colaboraciones que hizo para las antologías de aniversario, alguno de los especiales del 80 aniversario o alguno de los números 1000. Y ahora sí, la última pregunta, Beto, de Tío Coy. ¿Ha leído Wayward? ¿Vale la pena? Sí, yo sí, a mí me gusta, pero estoy pensando que nunca lo terminé y tendré que remediar eso. Es una historia de fantasía urbana que trata sobre una chica adolescente que se muda a Japón y de repente empieza a encontrarse con ocurrencias sobrenaturales y tiene que enfrentar a monstruos y cosas por el estilo. Se rodea de un grupo de amigos y guerreros que tienen que defenderse y en general creo que es un buen cómic de aventuras. Debe haber durado unos 25 números o no, no, yo creo más, algo así como unos 30 quizá. Y si no mal recuerdan, 6 TP, de los que yo leí los primeros dos tomos de pasta dura, que supongo que me debe faltar uno. Ok. Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando. Tenía otro cómic para comentar, pero ya nos pasamos de nuestro horario. Nos distrajimos con algunas de esas respuestas que se nos fueron un poquito largas. Sí, suele pasar. A veces nos dejamos llevar un poco con las respuestas. Sí. Bueno, lo dejo comprometido para la próxima semana porque me gustó bastante. Se llama Grendel Kentucky, que no tiene nada que ver con el Grendel de. De tu amigo Beto, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Matt Wagner. No tiene nada que ver con el Grendel de Matt Wagner. Bueno, imagino que comparte su origen, ¿no? El poema de Beowulf. No, también está relacionado con la leyenda de Grendel. Sí, por eso. Es el poema de Beowulf, donde este es el héroe y Grendel es el demonio al que debe enfrentar. Sí, tiene una inspiración. Es que no solamente el nombre, Beto, está inspirada en la leyenda también. A eso me refería. Tienen una inspiración común, pero son dos cosas distintas. Ok, suena interesante. Ya a ver, nos contarás qué tal. Así que con eso estamos llegando al final de este episodio de Comic Verso. Recuerden que si nos quieren enviar preguntas a través de Twitter, si quieren unirse a Kyle Reese y a John Connor, pueden hacerlo utilizando el hashtag Comic Verso Responde. y enviarnos preguntas a través de Twitter. También nos pueden enviar preguntas por Facebook. Pueden utilizar ese viejo medio de comunicación para las personas mayores de 40 años. Enviarnos. Nosotros todavía estamos ahí, aunque no lo crean. Nos pueden mandar algún mensaje directo, dejarnos alguna pregunta en alguna de nuestras publicaciones. Y si no, pueden unirse a la moda de los jóvenes, de los grandes gamers del momento. Entrar a Discord. No tenemos, eso sí, ¿cómo se llama el otro, Beto? Telegram. Pero tenemos Discord a través de nuestra dirección bit.ly/DiscordCV. Discord CV todo con mayúscula. Como siempre, nuestras publicaciones están disponibles a través también de nuestro Patreon. Si ustedes quieren unirse a nuestro Patreon, deben ingresar a www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso, a la publicación exclusiva por algo así como 2 semanas de cada episodio de Tierra Prima, y a la publicación absolutamente exclusiva, única para patrocinadores de nuestros especiales mensuales. El último estuvo dedicado a la película de Shazam. Y este mes tal vez comentemos Aquaman, Beto. No lo sé. Es posible, pero no lo sabemos todavía. No sé, habías dicho que iba a ser Peacemaker. Dije Peacemaker, ¿verdad, Beto? Estoy más cerca de rever Aquaman que de terminar de ver Peacemaker, pero todo puede pasar de aquí a 2 semanas. Ok, entonces ya veremos. ¿Algo más que agregar, Beto? Solo recordarles que más allá de quienes nos apoyan en Patreon, nos ayuda bastante que compartan todo lo que hacemos. Si conocen a alguien que le pueda interesar los temas que tratamos, no se olviden de compartir los enlaces de cada episodio cuando los publicamos. Así es. Y a Beto también lo pueden encontrar en algunos episodios del podcast de la ciencia de la ficción del amigo Héctor McCoy, que frecuentemente nos deja preguntas por acá. También lo pueden encontrar en los nuevos episodios de La Covacha. Beto, volviste al servicio activo, ¿cierto? Después de algún tiempo en la reserva. No, al que regresé fue Comicase. Ah, perdón, en Comicase. En La Covacha no, ahí me enseñaron dónde está la puerta de salida y me dijo si había alguna forma de regresar. Así que no, por allá no he vuelto para nada. Ok, Beto, te tienen que ir a tirar unas migas de tamal o algo así para traerte de vuelta. Pero mientras no lo hagan, te pueden encontrar en Comicase, en el poderoso podcast de Comicase. Y también, por supuesto, en tu Patreon, Guía Ficcionauta, Ficcionauta con X. Beto, si hubiese escrito Ficcionauta bien, sería más fácil de decir este enlace. Es igual de fácil, además es una letra menos. Una letra más, pero bueno. Además hay gente como los disléxicos y algunas otras personas a quienes les dificulta toparse con letras dobles, así que el X es un buen reemplazo para la doble C. Claro, podrían pensar que es italiano y decirle guía ficcionauta o algo así. Pero guía ficcionauta en Patreon, donde pueden acceder a las publicaciones semanales de nuevos artículos escritos por Beto. Sí, así es. Para cuando escuchen esto, el artículo más reciente debe estar dedicado a los 100 años de Nosferatu. Además de que estoy rescatando unos artículos más viejos que habéis escrito para otros sitios y publicaciones. Y incluso hay algunos que los comparto para quienes no están suscritos, así de libre acceso. El siguiente texto largo no sé cuál será porque tengo 2 borradores en proceso. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, en la compañía o no de Max Shrek, cuídense mucho. Hasta la próxima.